Ay, hola. Ya nos escucharon todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A los años, los matices de Débora después del feriado carnavalesco. Con frío. Fresco en la casita, como debe ser. Muy bien. Hoy empezamos con un temazo de Mars Volta. Y hoy tenemos una bandota que están por ahí, sí, no quieren entrar, están ensayando porque hoy es noche de radio tocada. Uy, alta, sí, ya una musiquín en vivo es una vibra diferente. Buenas. Esa es, y hemos estado aquí con Domo, así que esperamos que ya se preparen para que ya estén aquí. Mientras tanto, le recordamos a toda la gente que nos pueden escuchar por www.radiocce.com. También nos pueden llamar al 2220966. Aquí está la banda promocionando su concierto, que es el día de mañana por el Día de la Mujer. ¡Mujer! ¡Ah, cierto! ¡Qué bacán! ¡Feliz celebrando día a todas las mujeres! Eso es, que somos unas valientes guerreras igualitarias como los hombres. Sí. Para venir acá en estas condiciones climáticas. Sí, somos muy valientes. Así venimos nadando, así merecemos una noche linda. Sí, ¿qué quedó, don Adrián? ¿Qué fue? Nuestro regalito. ¡Ay, queremos felicitar de cumpleaños a Adrián! ¡Ey! Estos días estuvo de cumpleaños feliz. Sí, así ¿cuántos, que... cuántos, don Adrián? 28 primavera. Parece recién graduado del colegio, sí. Nosotros somos unos viejitos que él, pero bueno. ¡Feliz cumple, don Adrián! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! Y ya se instalaron, no sabes, estamos esperando. ¿Por qué no se acercaban, no venían? ¡Bienvenidos! Buenas, buenas. Que por favor, tómense el micrófono, preséntense, por favor. Bueno, yo soy Andrés Moncayo, el guitarrista del grupo. ¿Sí? Yo soy Guido Salazar y soy el guitarrista y el cantante del grupo. Yo soy Juanjo y toco el bajo en el grupo. Buena, buena. Aquí ya don Guido, que ya es pana de la casa, aquí viene y como una es Bessie. Un Débora más. Un Bessie, así. Visita frecuente que ha venido a tantear terreno, a ver si hay cómo, y recién viene a la radio tocado. Usted nos tiene desde hace años que ya debe ir, que ya... Ha venido a conversar con nosotros, pero no a compartir a tocar, su musiquita, sí. Yo sí quiero ir, yo sí estoy emocionada. Sí, justo veníamos del ensayo ahí, veníamos ensayando para lo de mañana. Entonces. Sí, sí. Patentico. O sea que mañana van a festejar a la mujer como se debe. Pues sí, es, sí. Así es, les invitamos a todas las mujeres a venir a nuestro concierto mañana para celebrar el Día de la Mujer, también con un poco de rock. ¡Esa es! ¡Buena, amigo! Muy bien, muchachos. A ver, cuéntenos en qué se hallan. Sé que están promocionando su nuevo material, que es Célula. ¿De qué se trata este proyecto? Cuéntenos todo. Es un... O sea, Célula es un trabajo que lo venimos haciendo ya hace unos 4 meses, ¿no? Que estamos... Unos 4 meses que estamos así como armando, en la, como la, estamos en la etapa de preproducción y dándole forma al proyecto, ¿no? Así eligiendo las canciones, arreglándolas, o sea, así preproduciéndolas. Y son, o sea, el plan es que sean 10 temas, 10 canciones, que digamos que serían parte del disco de Selva. Y nada, pues estamos en eso, ensayando, trabajando. No hemos tocado mucho en público, más como puertas adentro. Hemos estado haciendo las cosas. Yeah. Y ahora o sea, estamos... los panos, vengan a escuchar así. Sí, sí, yeah. Siempre en los ensayos caen panos, sí. Y claro, entonces ahora decidimos como mostrarlo un poco afuera, ¿no? Y hemos hecho, creo, antes de este hicimos un concierto que fue el 31 de diciembre, que tocamos aquí en la Casa de Cultura. Y ahora en la estación, que es el... O sea, es el debut. Es el sí. El debut, Fernando se ha despedido. A ver, en estos 4 meses ya produjeron estas 4 canciones, estas 10 canciones, perdón. Pues sí, 4 meses. ¡Wow! ¿No? Sí, ¡eso, manes! Sí. Del año pasado es esto. Ah, sí. Del año pasado. Sí, sí fue récord, la verdad. Logramos armar la mayoría de los temas en un mes, casi 8 temas. En un mes, o sea, realmente define la... conexión que tenemos cada uno de nosotros en la banda como tocando, ¿no? ¿Cómo eran sus ensayos? ¿Así cuántas horas? Porque es un trabajo bien duro, ¿así cómo estaban haciendo? Pues sí, no creo que hemos hecho un ensayo más largo de 2 horas, la verdad. Sí. Pero más bien así una voluntad brutal de disponerse a la música que tenía el Guido ya un poco preparada y lograr como que instrumentarla, ¿no? Buenazo, súper sí. Inspirado entonces todo ahí. Sí. ¿Y quién compone? ¿Quién hizo todas las letras? Las letras y un poco de las composiciones, el Guido, ¿no? La mayoría de las composiciones. Pero componemos como banda igual, así, colectivamente, ajá. Hazla así, hazla asado. Los arreglitos. Claro, o sea, eso es como que parte de... del sabor de la banda. Claro. Wow. Claro, porque es cuando, por ejemplo, cuando trabajas con diferentes grupos o una canción de un disco que le tienes muchos años y para cada concierto es lindísimo darle un toque. No sé si hacen eso ustedes, pero por ejemplo un tema viejín en cada tocada hacerle unos arreglos al inicio, al final, así es. Sí. No, sí. Más bien la propuesta de esta vez era como era todo nuevo, era como darle... Hay un tema que es de los temas que es como viejo, digamos, pero que hoy suena totalmente distinto, que es Love Me, que habías escuchado. Pero de ahí el resto son todo nuevo y esa era un poco la idea, como creemos que es súper orgánica la música en ese sentido, o sea, que se produce orgánicamente. Y como dice el Juanjo, hay, o sea, esas mentes que convergen, digamos, y en el proyecto y... Uh-huh. Entonces hace que la música tenga un espíritu particular, ¿no? Y creo que en este proyecto que lo vamos a grabar, etcétera, creo que está tomando un espíritu así súper rico, ¿no? Por esa convergencia de espíritus. Y es diferente a su álbum anterior, es igual, tiene nuevas mezclas. Totalmente diferente. Totalmente. ¿Qué fusionan ahora? O sea, ¿qué insertaron? Creo que está bastante presente los tiempos compuestos. Ajá, el uso de los tiempos compuestos en las canciones, por ejemplo. No sé. O sea, ¿qué son los tiempos compuestos? Para todos nuestros oyentes. O sea, para todos los... Sí. Ignoramos a qué término. Es como que cuando unes dos tiempos, binario, un binario y un ternario, por ejemplo, el 7... tenemos canciones en 5 también. Entonces eso hizo que todo se vuelva un poquito más orgánico, más real, por así decir. Es como que a veces en 4/4 es como que muy cuadradito las canciones. Okay. Entonces esto hace que haya un poco más espacio, los solos de guitarra, la voz del Guido, está chévere. Muy bien, muchachos. Y muy hablado. O sea, vamos con algo de domo para que la gente se vaya calentando. ¿Quieren hacerlo ya en vivo o quieren? O si quieren algún tema que podemos... No hemos grabado nada todavía. Más bien toquémosle, ¿no? Sí, ya, pero de una. Mientras se van preparando, les recordamos a la gente que nos pueden escuchar por www.radiocc.com. También les recordamos que es mañana el concierto a partir de las 9 p.m, ¿verdad? En la estación. Eso es, así que no se lo pueden perder. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí. Eso, bueno, de una. Eso. Todo una roca. Esta vez debo la edad de este mundo. En cada célula en cada célula en mí. Todo posibilidades abrir estamos donde soñamos ahora estamos aquí. Sin antes ni después, sin antes ni después, sin antes ni después. Parte de todo como un río esta vez. Sin tiempo, sin tiempo, ni espacio, sin antes ni después. ¡Oh! Yo me imagino que este es el tema que le da el nombre al disco, ¿verdad? Sí. Qué bacán, sí. Así. ¿Dónde estabas, Diego, cuando escribiste esta canción? Por lo que veo de la letra, o sea, ¿dónde estabas? Sí, después. Pues, sí. Por ahí. Presente estaba. Aquí y ahora, que diga. Sí, es algo así. Me encantó la canción. Chévere, chicos. Wow, y se puede sentir la pasión que lo ponen. Así que creo que cada tema de ustedes siempre ha sido, se ha caracterizado por tener esa fuerza muy interna de cada uno, que me parece muy impresionante. Felicidades, chicos. Yo sé que les va a ir súper bien mañana. Sí. Gracias, y están invitadas, están en la lista. Oh, muchas gracias. La lista para el sorteo. ¿Qué? El sorteo del tatu ese. ¿También? También, claro. Eso es, ahí nos tatuamos domos. Bueno, vamos a dejarles descansar un poco los chicos. Vamos con algo de música. Esa es. Y ya regresamos aquí en Los Matices de Debajo. Con domo. Bueno, regresamos. Simón, queremos mandar aquí unos saluditos a la gente que nos está siguiendo, que está siguiendo el programa de hoy. A Camelori, a Guido, aquí está Guidín. Pues. ¡Guidín! ¡Hola, Guido! ¡Hola! ¡Hola, un saludo! No. A Luis Eduardo, a Poli... la Poli. Manuel, a Doris, a Cris Espinosa, a David Orlando, me imagino que es. ¡A Panchín! Hola, Panchita. Nos está escuchando. Y a toda la gente que nos está escuchando ahorita, un saludito para todos. Eso es. Aquí estamos junto a Domo. Y bueno, muchachos, cuéntenos más, ¿cuándo ya va a estar el proyecto ya? Porque no nos trajeron nada para quedarnos aquí y difundirlo todos los martes. Hable en serio. El plan es tocar unas, algunas veces más y hacer, o sea, como es preproducción, entonces vamos a grabar primero unas maquetas. La idea es grabar así en vivo unas maquetas y después ya entrar a estudio. Entonces, yo creo que un par de meses ya. Hacer vaca ahí sí. para la grabación. Yo creo que es buena idea. Es buena idea lo de hacer vaca. Sí, creo que sí es buena idea lo de hacer vaca para los claro, discos. Pasa el sombrerito después de la tocada ahí para la grabación. Pues sí, sí, más porque bien. Que llevarán plato mañana. Claro, sí, igual así como que ver diferentes maneras de financiar el proyecto, el disco en este caso, sí. Pero creo que Guido tiene ya un disco. ¿Cuántos discos son ya? Cuatro. ¿Cuatro discos? Cuatro discos están. Necesita que les venga a dejar un hito. Por favor. Por favor. Pero por favor. Sí, y todo, o sea, pero nada está en físico, cachos. Ningún disco lo tengo en físico, eso es el tema. Todo se vende. Todo está en digital, pero hay que hacerlo físico. No importa, lo importante es tenerlo aquí para todos los martes de estar, que la gente se empape de Domo. No, pero y... sí les ha dejado, ¿no? No, no, no, nada. No. Se ha portado bien. Debe darle vergüenza a usted. No nos ha dejado. Yo no. Nos ha dejado plantadas. No, usted sí. Nos trata como a novia fea. Al completín. Mañana nos resignamos de una estación. Esta es. Seguro. Y falta alguien más de la banda. ¿Dónde está el cuarto integrante? Bueno, saluda a José Luis, que nos debe estar escuchando en la casa. Nuestro nuevo baterista. Sí, estábamos con él, pero se le complicó el venir. Un baterista estrella. Que viva la Kennedy. Un saludo para la gente de la Kennedy. ¡Eh, vecino! ¡Yo soy de la Kennedy! ¡Viva la Kennedy! ¡Viva la Kennedy! Eso sí. Es. La pizza, el pollo, de todo ahí en la Kennedy. Claro, pero tú eres de la Kennedy. Sí. Esa es. Muy bien, muchachos, cuéntenos más. Yo quiero que, no sé, nos digan en qué se basa cada canción de ustedes, cuál es su... Porque la última canción, Cédula, no nos quiso entrar en detalles aquí. Yeah. Se quedó como, jajaja, sí, nada. Es que... Nos gusta la polémica. ¿Qué pasó? Es como... es que explicar las canciones como cuando... digamos, el sapo se convierte en príncipe, es como que le quitas el encanto, ¿cachas? Ah, es una sorpresa. Más bien es como, claro, es lo rico es... ¿Qué quieres decir en Cédula? O sea, es como... ¿Has visto que cuando el príncipe está encantado, es un sapo, ¿cachas? Uh-huh. Pero cuando se vuelve príncipe, pierde el encanto. Porque se vuelve príncipe. Depende de quién esté encantado el príncipe. Claro, entonces, claro, la idea es como que es chévere la interpretación. Que cada persona le convierta a su sapo en su príncipe. Es algo así, como que es una libre interpretación. Creo que esa es una... Es como que el quitarle el encanto cuando le explicas a las canciones, le quitas el encanto. O sea, que cada persona lo pueda tomar personalmente. Claro. O sea, como que pueda tomarle románticamente o según la situación que esté pasando. Claro. O sea, podría, sí, o sea, uno podría explicar las canciones, pero te digo, al explicarlo, le quitas el encanto. Por ejemplo, cuando tú me explicaste unas canciones, más bien súper chévere, más bien me encantó, viejo. Así es que... toquemos esa y esa le explicamos. A ver, pero preséntela. ¿Qué van a tocar ahora? Esta canción se llama Hades. Y Hades es el... Hades es... Es el dios, digamos que es como el dios del inframundo. Entonces, él está ahí, digamos, y tiene un perro que es Canserbero, que es ese, el perro de tres cabezas. Entonces, es un poco la historia de él, digamos. ¿El perro o de él? El perro es el también está con él, entonces también está la historia de los dos ahí, ¿no? Hay mucho perro, mucho sapo en esta historia. ¿Qué están comiendo? La pizza. La pizza.

como que ese es el Hades, o sea, y el inframundo, como ese espacio, digamos, que de algún modo todos tenemos adentro, ¿no? Y que digamos que uno puede irse construyendo hacia allá con el tiempo, ¿no? Y puede volverse solo, y puede quedarse solo con su perro y andar y así, ¿no? Y es como esa idea de escribir tu historia en las paredes, ¿no? O sea, como que tú vas escribiendo tu historia a través del tiempo, ¿no? En las paredes y claro, y es como que hay un personaje. Contabas que, disculpa que te lo y contabas que el que relata esto es el dios de la música, creo. Claro. Que es el único que le, claro, que le logra rescatar a la princesa. Claro, es que el sapo de la otra canción. Cuenta la historia bien. Hay que leer el libro primero para poder entender. Se supone que el único que, o sea, digamos, el Orfeo, que es el dios de la música, el que toca la lira, es el único, digamos, ser sobre la tierra que logra que Canserbero se duerma tocando la música, porque Canserbero es el que cuida las puertas del inframundo, claro. O sea, y no deja que entre nadie ahí, pero Orfeo es el único que hace que el perro se duerma, y Miles Davis también, ¿no? Wow, o sea que en todos ustedes hay esa dualidad así de seres muy oscuros y también muy... ¿Qué es? Todos, ¿no? Todos tenemos esas dos facetas. A veces estamos en las puertas del cielo y otras veces en las puertas del infierno. Besos, manes. Buenas. Y por ello, Juanjo, le veo que no dice nada. Está enfermito. Se resfrió un con poco. Con gripe, padre Pablo. Fue la gripe porque me pasó el Guido. Y también... Ya estoy curado. Quise conectar el bajo, pero no hubo cómo. Oh, pero usted está triste, yo sí está ahí, algo le pasa, algo le pasa. Le pican las manos cuando nos compran. Pues sí. Pero bueno, bajista, ¿no? Ahí tienen la oportunidad de venir mañana a la estación y presenciar con toda la banda estos temas maravillosos que hemos preparado para ustedes. ¡Wow! No tocó el bajo hoy, pero tiene las palabras precisas. ¡Qué lindo! Este será un temita de nuestra colección, carito. ¿Qué vamos a hacer? Yo traje un temín así de Los Prisioneros, así, que se llama Amiga Mía, así. Me gusta mucho la letra, entonces. Qué hermoso. Póngale ese temín, por favor, producción. Adrián. Hágase ver con Los Prisioneros. Yeah. Vení. No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otro calor. Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama, no habrá otra espalda, la almohada sudada, sea dentro de un taxi, caminando en la calle, o dejando que queme el sol. Moriría pegado con mi pena, mente drogada. ¿Te gusta el anime? Yes, my lord. Entérate de los animes taquilleros del momento. ¡Konnichiwa! Las últimas noticias sobre convenciones, mangas, películas, grupos musicales, estudios de animación. Pues el anime es un mundo que siempre ofrece algo nuevo. ¡Cha-chan! Te invito a explorar conmigo el mundo de Asia, en Asianos. Regresamos y esa era nuestra propaganda, nuestra cuña de nuestro nuevo segmento. Sí. Una linda chica que nos va a estar acompañando aquí de vez en cuando cada martes, mostrándonos todo el mundo del anime. Creo que nosotros ya somos viejas escuelas, ¿sí o qué? Pero ella está frente aquí. La protesta. Va a hablar. A mí sí me gusta el anime. ¡Sí! Yo le cuento que crecí con los Nicktoons, así, Cartoon Network, pero el anime ahora es muy posicionado y sobre todo en las chicas. Entonces, Elizabeth Vaca va a estarnos contando todo lo nuevo sobre el anime. Es un nuevo segmento que estamos teniendo aquí en los Noticias de Débora y se llama Asia News. Entonces lo estrenamos el próximo martes. Pilos ahí a toda la gente que le guste. Con Doña Ela, saludos. Y le esperamos ahí para que nos comparta todo su conocimiento. Ya sabía, anime. Tiene un fan. Chévere. Juanjo ya va a estar ahí pilas, escuchando todo lo nuevo. De bunda. Ahí sacó el inframundo. Dice poco, pero dice full. Sí. Pocas palabras, pero concretas. Hasta que llamamos su atención, porque estaba ahí enojado. Y todo, pero escuchó anime y dijo, yo estoy aquí. Pues sí, el anime, un anime inspiró a cambiar mi vida haciendo música y artes marciales. Sí, sí fue. Se llamaba Cowboy Bebop y inspiró mucho. Sí. Muy bien, ve ahí. Que Ela nos cuenta la otra semana y para que nos escuche. ¿Sí? Por favor. Que investigue, doña Ela, investigue. Sí, para desasnarnos un poco a los que no sabemos, en cambio. Sí, quitarnos nada, a Bogdoni e implantar nuevas. Yo tengo un par de cositas de anime que sí he visto. Son me encantó la Death Note. Es algo que me encantó. Entonces, bueno, ahí aprenderemos más. Sí. Yo sí me quedé en los Simpsons y Futurama. Y creo que no más. Todo ese mundo me parece muy nuevo, pero me llama full atención. Sí que hay que conocer. El viaje de Chihiro es anime. Esa película. Pues sí, ¿no? Pues sí. Japonés. Sailor Moon. ¿Por qué veía Sailor Moon? Pues sí. Y Doraemon. También, ¿no? ¿También? No creo que sea anime. Doraemon. Sí, sí es anime. No. O sea, si son japoneses, de los japoneses, chinitos asiáticos, capaz. Bueno, todas esas interrogantes nos va a responder Elizabeth la próxima semana. Así que, por favor, bien que estemos diciendo alguna burrada, ¿no? Así, sí, los Simpsons. Ah, no, está ahorcando ahorita. Ya va a venir a educarnos, ya va a venir. Eso es, y bueno, ya mismo se nos acaba el tiempo, así que les vamos a sacar el jugo a ustedes. ¿Con qué canción vamos a terminar esta sesión acústica? Vamos a tocar Love Me. ¡Eso! No. Estaba afuera y ella se sabía la canción, estaba cantando. ¿Cuál es el más así palabreador con las nenas? Para que la palabrea que era Pú, para que les acompañe. Ella le encanta y tiene una hermosa voz. Juanjo. A ver. Luz. ¿Cuál es el más? Juanjo, Jota. A ver. ¿Cuál es esta canción? Claro, ahí. Aquí está la prueba, Juanjo. Tienes que convencerle a la Pú de que cante con ustedes esta canción. No, en serio. A ver. ¿Cómo le dicen? ¿Qué? ¿Sí? No, es que... Pues te invitamos cordialmente a participar en esta canción con nosotros. Sería genial que nos puedas acompañar en los coros. ¿Cómo se puede negar? Por favor, Pu. ¿Por qué le dejan hablar? Ya basta. Ya la logró, lo logró. Hay unas partes que me acuerdo, me meto de puzzle. Está ahí. Riquísimo. la tormenta, brilla su danza lunar. Vestida de blanco, habita un castillo de ámbar y se va hacia el sol. Nacerá bajo el sol. Y el buque fantasma viaja por el cielo. Es demasiado tarde para cenar. La sirvienta mira su cuerpo marchito, flores que se secan y nacerán junto al ánimo de bailar. Desde la ventana miraba un camino con mucho color, y en su caudal personas, canciones, recuerdos que aún volverán a su mar, a su mar, a su mar, a su mar. Girando en un túnel de colores viaja como una serpiente. Grito se escucha en su horizonte y el eco repite love me, love me. La reina de la constelación, love me, surcando los caminos de la luz. Desde la ventana miraba un camino con mucho color, y en su caudal personas, canciones, recuerdos que aún volverán a su mar, a su mar, a su mar, a su hace unos años, así épocas que escuchaba esta canción y era así como, necesito un trago, así, ahora necesito un trago. Ahora necesito drogas, dice la puta. Bien, drugs por aquí. Eso es, muchachos, muchísimas gracias por habernos ustedes, acompañado. Gracias por invitarnos, qué buena onda, siempre buena onda. Pueden invitar otra vez a la gente que nos escucha. Y también, ¿dónde les pueden escuchar? ¿Dónde pueden, su fanpage? Todas las cosas que necesiten para que la gente les pueda oír y contactar. Bueno, les invitamos mañana a la estación, que queda exactamente, es en el edificio de la Ciespal. Diego de Almagro y la que otra. Cruza. Creo que tampoco es el nombre. Pero sí, pero está bueno. Todo el mundo, creo que sí, sí, creo que conocen. Cuadrado ahí. Sí, bueno, es ahí en la parte de abajo, la estación. Es a las 21 horas. Ahí vamos a tocar con la banda todos los temas nuevos del proyecto que estamos armando, que se llama Célula. Les invitamos, cuesta $5 y con la, digamos, con el, la entrada tienen chance de participar en el sorteo de un tatuaje que está evaluado en $200, que es de hecho por el artista Tommy Hoffman, ¿no? Yo quiero. Y así que más, si compra más entradas tiene más chance de ganar. Sí, okay. Y vaya solo. Compra 10 Pero aproveche y lleve todas esas mujercitas de ahí especiales. Escucha, la bueno, novia, la moza, la repositora. Nos pueden buscar también en el fanpage que es Domo Sitio de la Banda, que está en el Facebook. En el Twitter también tenemos el Domo, que es el espacio Domo. Y tenemos un canal de YouTube donde tenemos colgados todos los álbumes anteriores que hemos grabado. Se llama Domo Sitio de la Banda, igual es de YouTube. Ah, ya va a cambiar. De One. Sí, bueno, pondrán todo completo porque yo puse solo Domo y salieron unas negritas embarazadas. ¿Qué tiene que ver esto con la banda? Claro. Pilas. Eso es. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Igual les invitamos otra vez a la People que caiga mañana a verle, a escucharle a Domo. Sí. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Les dejamos con una canción de Motora, lo nuevo de La Máquina Camaleón, que también querían pasarse por aquí por los matices de Débora. Les mandamos un saludo. Y eso ha sido todo. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Y ustedes son? Gracias. Dobu. Hasta la próxima. Chao. Bye. Me río, no pienso parar hasta llegar al mar, hasta el fin de la tierra donde el sol. Distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños